Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días a toda la audiencia del Enredando a las Mañanas. Estamos desde Córdoba, acá en los estudios de Zumba la Turba, con Marcos y Francis. Buen día a los dos. Hola, hola Tere, hola Fran, ¿cómo andan? Acá estamos, sí, comenzando este Enredando las Mañanas de día miércoles, este proyecto comunicacional colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, sí, acá con muchas noticias y ya en cuenta regresiva hacia el 15º Encuentro Nacional de la Red, que va a estar realizándose el fin de semana que viene en Catamarca. Venimos ya hace varios enredando de todas las provincias contando un poco de esto. Y bueno, así que ahí estamos con un poco de ya de adrenalina, de nervios, porque ya en un par de días viajamos desde acá, desde Córdoba. Por suerte viaja mucha gente. Así que bueno, también estamos ansiosos y contentos por eso. Sí, así es. Nos vamos a Catamarca, capital. Este va a ser un encuentro especial también, porque Catamarca es particular y queríamos también poder compartir qué es lo que pasa ahí y bueno, ir circulando por toda la Argentina. Y bueno, vamos a estar contando un poquito de hablando de los otros encuentros y de lo que va a ser este. Y bueno, y de la propuesta de la programación, del cronograma. Vamos a recordar ya en un rato todo lo que hay para hacer y escuchar en el encuentro a partir del viernes. El viernes arranca con una mesa de apertura, un poco de música, y ya el sábado empiezan los talleres, los paneles, etcétera. Sí, está bastante completito, así que vamos a contar un poco lo que va a ser. Bien. También tenemos Info de Córdoba, están las trolebuseras que lamentablemente las terminaron de echar. Sí, de terror. Recordamos un conflicto que cronicamos mucho el año pasado, un gran conflicto en el transporte de Córdoba. Y sí, las empresas, el gobierno, el Estado y la burocracia sindical accionaron en conjunto para nuevamente hacer retroceder los derechos de los y las compañeras del transporte público de Córdoba. Ya vamos a estar hablando con alguna de ellas. Sí, también tenemos, hoy hay una conferencia de prensa por el conflicto de Santa María sin Basura, que bueno, están con el juicio de Taim, que bueno, recordemos que fue un derrame muy grande de tóxicos allá en cerquita de Córdoba. Bien, sí. La justicia lenta, como siempre, ya determinó lo que ya sabíamos hace mucho, que había sido algo que había contaminado de manera terrible el agua de la ciudad de Córdoba. Tal cual, así que también vamos a estar hablando un poco de eso. Nos vamos a Buenos Aires. Hay otra conferencia de prensa ahí porque, bueno, el gobierno de la ciudad sigue recortando derechos, sigue recortando recursos de los medios alternativos. Así que hoy los compañeros y compañeras de allá de CABA hacían una conferencia de prensa y llamaban a un tuitazo contra esto. Así que en un ratito vamos a estar comunicándonos para que nos cuenten más en detalle sobre eso. Y también hay una Facultad Tomada de Artes acá en la Universidad Nacional de Córdoba, así que también vamos a estar hablando con la Asamblea Interfacultades, que bueno, se solidarizan con el conflicto por el presupuesto docente. Sí, un largo conflicto universitario a nivel nacional, porque bueno, otra de las áreas que el gobierno de Mauricio Macri está buscando recortar y recortar. Y algún temita más seguramente entrará en el enredando de hoy. También queremos recordar, justamente, como decíamos, que este proyecto colectivo sale todos los días desde una radio y desde un lugar del país distinto. Vamos a recordar, los lunes este programa se hace alternadamente desde Radio Voces de La Rioja y desde Radio Estación Sur de Catamarca. Los martes sale desde Rosario, desde la Radio Che Guevara. Los miércoles alternamos nosotros de Zumba con Radio Pueblo de Jujuy. Los jueves sale desde Buenos Aires, de La Retaguardia. Y los viernes también alterna Radio Pueblo de Jujuy con La Caterva de Buenos Aires. Bien. Y también le mandamos saludos a todas las radios que retransmiten este programa y que se solidarizan con la comunicación alternativa y comunitaria y popular. Exactamente. Bueno, quería pasar una información que nos han llegado acá. La organización Hombres Trans Argentinos han largado un bono contribución porque un compañero va a realizarse una operación para poder acceder a sus derechos de identidad de género. La primera operación de este tipo que se va a realizar fuera de la ciudad de Buenos Aires, en un hospital público de Córdoba, y el compañero por el postoperatorio no va a poder trabajar, entonces están haciendo un bono contribución para poder colaborar con él, un bono contribución de apenas 50 pesos, donde se sortea un tatuaje y un libro. Esto es a nivel simbólico, lo importante es poder ayudar. Y para solicitar el bono hay que comunicarse por WhatsApp al teléfono siguiente: 351-539-6545. Repito, 351-539-6545. Así que pueda colaborar, uno manda un WhatsApp y te llevan el bono contribución a tu domicilio. Y bueno, algo más, Tere. Está todo listo el viaje a Catamarca. Está todo listo el viaje a Catamarca, así que ya somos un montón que viajamos para allá. Vamos un montón de medios alternativos para poder compartir el 15º Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos en Catamarca Capital. Bárbaro. ¿Vos, Francisco, vas? Sí, Francisco va también. Somos un montón de Zumba que vamos. Así que de los programas también, las chicas de Córdoba Originaria y compañeros más, va una compa de La Tinta, un medio compañero alternativo de acá de Córdoba, y muchísima gente más. Bueno, creo que eso es todo para arrancar. Vamos a unos temitas y arrancamos con toda la fuerza del mundo. Dale. Amanda la que manda, soy Amanda la que manda en tu corazón. Soy la dueña de tu vida, de tu noche, de tu día, tengo el control. Soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda en tu corazón. Oh, en tu corazón. Oh, soy petisa querendona, una típica mandona de profesión. Soy la dueña de tu vida, yo decido tu rutina, tengo el control. Soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda en tu corazón. Oh, oh, en tu corazón. Oh, oh. Y cuando voy por la calle todo el barrio se comenta que me importan los rumores. Soy Amanda la que manda. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, continuamos o seguimos o empezamos con el Enredando las Mañanas y vamos rápidamente a una comunicación con la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en contacto con Fernando de La Retaguardia. Hoy distintos medios comunitarios alternativos organizaron una conferencia de prensa porque a raíz de un registro de medios que ha organizado la ciudad de el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde ha percibido 39 producciones radiales, varias de ellas medios comunitarios, pero bueno, vamos a hablar con Fernando, así él nos cuenta bien de qué se trata todo esto. Hola Fernando, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Marco? ¿Ustedes cómo andan por ahí? Hola, buenos días. Contanos ahí, sé un poquito nuestros ojos, ¿qué está pasando? Bueno, aquí estamos frente al edificio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un edificio imponente, la verdad. Fue diseñado por el arquitecto brasileño Niemeyer. Esto iba a ser, les cuento esto, ahora nos metemos en el tema, ¿no? Pero esto iba a ser la sede del Banco Ciudad. Y ustedes se acuerdan la represión en el Borda, en los talleres protegidos del Borda. Sí. Era, esa represión era para quitar allí a los talleres protegidos y que en ese lugar se instalara la jefatura de gobierno porteña. Después de esa represión y de la reacción popular, tuvieron que mudar el plan aquí y entonces estamos ante un edificio vidriado, bien de banco, desde donde nos van a poder ver. La idea es que nos vean, que nos escuchen, porque aquí en la Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2006, hay una ley que es la 2587, que lo que hace es regular el acceso a la pauta publicitaria del gobierno de la ciudad, que siempre es un lío, ¿no? Siempre es, todos los gobiernos la manejan de manera discrecional. Aquí tenemos una ley que está realmente muy buena y que, por cierto, el macrismo la ha cumplido bastante bien, digamos, sin intentar meterse en nuestros contenidos durante todos estos años de gobierno. Ustedes saben que nosotros tenemos el privilegio de haber tenido macrismo mucho antes que ustedes, ¿no? Y bueno, aquí ahora, este año, sí, ha recrudecido un poco la cuestión, está avanzando sobre el registro de medios. La ley es tan buena que tiene un cálculo automático de cuánto es el dinero que nosotros debemos recibir por esa pauta. Y a principios de año, el subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Melcheschi, lo que hizo fue, mediante una resolución ilegal, porque una resolución no puede modificar una ley, modificar justamente el cálculo de manera tal de bajarnos un 23%. Vieron que está todo bajando en el país, todos los precios. Entonces, acompañando eso, nuestra pauta se redujo un 23%. Eso lo judicializamos mediante un amparo y hace dos días el juez de primera instancia dictó una medida de no innovar hasta que resuelva la cuestión de fondo. En paralelo a eso, en los primeros días de agosto, varias producciones radiales, entre las que se encuentra La Retaguardia, es un programa de radio desde 2003, hacemos con María Eugenia Otero, después le dio nombre a la radio, pero éramos un programa de radio antes. Estamos en registro del año 2010, como buena parte de los que fuimos apercibidos, y nos encontramos con que recibimos esta suerte de notificaciones de que supuestamente no estaríamos cumpliendo con nuestras obligaciones en la ley, que ahora les explico bien a qué obligaciones nos estamos refiriendo. La verdad es que no es así, nos sorprendimos, dijimos, bueno, qué raro, ¿no? Y cuando empezamos a encontrarnos con otros, nos dimos cuenta que éramos 39 las producciones radiales apercibidas y que la gran mayoría, la abrumadora mayoría de esas 39, son de radios comunitarias, alternativas y populares emblemáticas dentro del registro, digamos, bien reconocibles, digamos, ¿no? Como La Tribu, Radiográfica Frecuencia Cero, y también algunas producciones nuestras. Así que con muchísima preocupación realizamos primero un comunicado, empezamos a continuar con un atisbo de organización que ya traíamos del conflicto anterior, y hoy estamos aquí para hacer una conferencia de prensa y una movida pública para que la cosa se escuche mucho más lejos. La verdad es que es una ley que hay que defender, es una ley que, muchas veces nos han preguntado de otros distritos, incluyendo Córdoba, che, a ver, ¿cómo es la ley? ¿Cómo podemos hacer para meterlas en nuestras legislaturas provinciales, no? Sí, claro, estamos lejos acá de tener una pauta los medios alternativos, sí, claro que es muy buena la ley, sí. Y aquí tenemos un gobierno que la respetó durante muchos años y ahora comienza a incumplirla claramente, y las explicaciones además son financieras. Ustedes saben que de cada 100 pesos que el gobierno de la ciudad gasta en publicidad, en medios tradicionales y en redes sociales, solo 5 van al registro de medios vecinales. 100 de cada 5, es decir, el 5% del presupuesto de comunicación es este registro de medios vecinales. No es nada, ¿no? Claro, y ayer que tuvimos la posibilidad después de haber anunciado esta movida, tuvimos una reunión con el subsecretario de Comunicación, con Máximo Marcheschi, y esto todavía no lo comunicamos, porque lo vamos a comunicar ahora en la conferencia de prensa, pero entre compañeros y considerando a nuestros oyentes y oyentas, compañeros y compañeras, lo compartimos. Ayer nos recibió el subsecretario y nos da una explicación financiera del asunto, ¿no? Como si esto fuera una empresa. Claro. Y nosotros intentamos explicarle nuestro punto de vista de que el Estado como actor para que la concentración en la comunicación no siga potenciándose y se puedan escuchar pluralidad de voces. Y bueno, en fin. Sí, es una lógica de comunicacional que ellos claramente no entienden, ¿no? Sí, es una, intentan meter una discusión súper falsa, porque bueno, cuando dan una explicación financiera de por qué sacan una ley, sobre todo cuando se trata de medios de comunicación alternativos, se trata en el fondo de una discusión política, en realidad ideológica. Claro, sí, totalmente, eso desde ya descontado, ¿no? También es cierto que ese perfil y esas diferencias ideológicas estuvieron presentes durante todos estos años y sin embargo el gobierno local no había ido en este sentido, ¿no? La cuestión que nosotros vemos con gran preocupación es la siguiente, porque el apercibimiento en sí es una amonestación, una tarjeta amarilla, una suerte de che, les avisamos que no están cumpliendo con la ley. La misma ley lo que dice después es que si nosotros no reconsideráramos la situación, si no corrigiéramos esos supuestos errores, viene una suspensión que implicaría el no pago de la pauta hasta que demos vuelta a la situación. Y la tercera sanción sería la expulsión del registro de medios. Pero el registro de medios nacional es anual y está abierta ahora mismo la inscripción hasta el 31 de agosto. Es decir, nosotros nos estamos reinscribiendo y lo que nosotros decimos es, en lugar de estar escuchando a todas las producciones nuevas que se están presentando para poder ver si cumplen con los requisitos para entrar al registro o no, nos están escuchando a nosotros que ya estamos. Es raro, ¿no? Nos están escuchando a los comunitarios. Es raro, ¿no? Entonces, lo que decimos, lo que advertimos es, ojo, que la estrategia no sea aprovechar estos apercibimientos para ahora rechazarnos las inscripciones y dejarnos afuera del registro de medio vecinal del 2019. Claro. Les quiero contar digamos, qué es lo que el gobierno está faltando. Incumpliendo. Claro, porque sobre todo porque nosotros siempre nos preocupamos mucho, digo, es raro quizás en nuestros medios ver o escuchar una publicidad del gobierno de la ciudad, entonces nosotros nos preocupamos todo el tiempo, de hecho tenemos spot y si entran, por ejemplo, a nuestra página de Retaguardia van a ver que abajo del banner hay una explicación de que esto es parte de una ley que no condiciona nuestros contenidos, digamos, ¿no? Claro. Una de las obligaciones que nosotros tenemos que cumplir para ingresar al registro de medios vecinales es tener un piso mínimo de noticias inherentes a el ámbito de influencia, dice textualmente la ley. Por lo tanto, digamos, tenemos que tener en un programa de una hora al menos 15 minutos de noticias de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que lo cumplimos holgadamente. No hacemos solo noticias de la ciudad de Buenos Aires, pero sí cumplimos con ese piso que la ley nos impone. Y además, también es muy raro que, digamos, a 33 de las 39 de producciones apercibidas nos han puesto el mismo incumplimiento, claro, ¿no? Sí. Como, no sé, como si no hubieran escuchado demasiado bien. No lo cumplen a la manera que ellos quisieran que lo cumplieran o desde el enfoque que ellos quisieran que cumplieran, ¿no? Y yo creo que en algún punto la discusión que se viene aquí es la misma que se vio en su momento en la previa de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuando se estaba discutiendo en los foros y se planteaba la cuestión de la limitación a las radios comunitarias, ¿no? Por ejemplo, que las radios comunitarias no podíamos tener más de un kilowatt de potencia o cosas por el estilo. Digamos, a ellos les servimos en tanto empequeñecidos y nosotros estamos en pleno crecimiento. Me parece que esa es la gran cuestión, ¿no? Claro. No somos testimoniales, no somos los compañeros y compañeras simpáticos que están en todas, sino que además de eso somos también, lo digo en general, no lo digo por nosotros, ¿no? Lo digo por el movimiento general y por todos los que hacemos cotidianamente comunicación comunitaria alternativa y popular, además de los compañeros y compañeras que están en todas, hoy somos en algunas cuestiones y algunas veces influyentes en la realidad. Entonces eso es lo que comienza a molestar y por eso también esta suerte de castigo. Así lo leemos nosotros aquí en la ciudad. Claro. Ahora te hago otra pregunta, Fernando, algo que no entendí bien. Ustedes año a año tienen que volver a renovar esta pauta. Exacto, el registro no. Es anual, no es que una vez que entraste te quedas eternamente, sino que todos los años tenemos que presentarnos y quienes están integrando el registro de medios nos vuelven a auditar. Después tenemos una instancia, nosotros, que es elegir a alguien que esté dentro del registro en todos los formatos. En el caso de producciones radiales, este año y el año pasado, mis compañeros y compañeras me han elegido a mí para poder hacer una tarea de contralor sobre lo que los integrantes del registro deciden, ¿se entiende? Claro. O sea, se presentan 20 producciones radiales este año, por decir algo. Ellos escuchan y dicen, bueno, 15 quedan afuera, solo 5 cumplen. Nosotros tenemos la tarea, los veedores, de escuchar lo que ellos escucharon y tenemos la posibilidad de decirles, miren, con estos se están equivocando, estos deberían ingresar. No siempre nos dan bola, pero esa es otra historia. La ley claro. Es... No, pero decía, eso también es vivir bastante en la incertidumbre. Si año a año tenés como que volver a estar ahí haciendo como un examen, digamos, para que te vuelvan claro. a los medios comerciales, ¿los auditan así año a año también para darle la pauta? Claro que no, por supuesto que no. Ayer intentaba hacernos Marcheschi una comparación, nos decía, bueno, lo mismo que yo estoy haciendo con el registro de medios vecinales, reduciendo el presupuesto, lo hago cuando me siento a negociar con Clarín. Bueno, claro. Nosotros nos reímos un poco, ¿no? En ese momento, con los compañeros que estábamos en la reunión, y la verdad es que uno tiene la sensación de que no es así. Si bien es cierto que el presupuesto de publicidad ha bajado, digamos, todos los presupuestos del gobierno de la ciudad han bajado, no solo el de publicidad. Y decime, Fernando, ¿quiénes pudieron hacerse presentes hoy ahí? ¿Qué es lo que, cómo puede seguir? La jornada arranca a las 11. Por ahora estamos los que estamos organizando, las radios comunitarias, alternativas y populares que estamos aquí en el registro. Hay algunas radios, como la Radio Gráfica, que está transmitiendo aquí su programa en vivo. Y nosotros seguramente haremos una transmisión en Facebook desde las 11 a las 11. Seguramente va a haber aquí organizaciones sociales, políticas, legisladores y legisladoras, referentes de derechos humanos que nos han hecho llegar sus adhesiones. Es raro estar en el centro de la escena, para nosotros es raro ser noticia. Nosotros estamos acostumbrados, si bien participamos de las historias que contamos, estamos acostumbrados a contar noticias de otros, y es raro encontrarnos en que la noticia hoy somos nosotros y nosotras. Pero bueno, así, en este lugar nos ha puesto el gobierno de la ciudad. Está bien. Bueno, Fernando, te agradecemos el contacto, fue muy claro. También conocer esto de cómo es la ley allá en relación a los medios alternativos. Y bueno, todo el acompañamiento desde acá y mucha fuerza y que salga todo como tiene que salir allá en la conferencia de prensa. Dale, un gran abrazo y nos vemos el fin de semana en Catamarca, ojalá. Dale, en el encuentro de la red. Sí, de una, ahí nos vemos, ¿eh? Estamos todo organizado acá para partir el viernes mismo para allá. Dale. Así que nos vemos ahí. Grande. Abrazo. Bueno, ahí pasaba Fernando Fer de La Retaguardia, un medio compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, contándonos sobre esta movida para resistir este intento de recortar la pauta publicitaria a los medios comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no mucho más que agregar a lo que dice Fernando. En realidad, a la ley nacional en cada provincia obviamente se aplicó de una manera distinta. Nosotros estamos muy lejos de lo que pudieron hacer en Buenos Aires. Y también de a poco van achicando también esas aperturas de la ley, los derechos que da la ley a los medios comunitarios alternativos y populares. Bien, ahí estamos. Bueno, vamos un cortecito musical y después seguimos en este Enredando las Mañanas de día miércoles. Thank you.

hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, en un nuevo bloque, el Enredando las Mañanas del día miércoles, desde acá de Córdoba Capital, si recién te estás enganchando, somos la Red Nacional de Medios Alternativos haciendo el programa del Enredando las Mañanas. Y ahora, bueno, volvemos a Córdoba para contar un poco que el pabellón Sepia de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba está tomado pacíficamente en este momento por estudiantes y docentes para pedir un presupuesto universitario y de la educación con mejores condiciones de cursado y evitar la deserción estudiantil. Sí, hay un pliego de reclamos muy extenso porque, bueno, se van juntando los reclamos porque no desde los lugares que se tienen que gestionar las cosas no se dan soluciones. En un contexto donde hay un gran conflicto salarial con los docentes de todas las universidades nacionales, que de hecho arrancamos después de las vacaciones de julio con paro y hoy están habiendo un paro por tiempo indeterminado también de los docentes. Y en este marco es que el día de ayer una asamblea conformada por estudiantes de los departamentos de artes visuales, cine y televisión, música y teatro, y que también cuenta con el apoyo de la Asamblea Interfacultad de la Universidad Nacional de Córdoba, ha tomado este pabellón Sepia, que es un pabellón dedicado a las artes dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, es uno de los pabellones de la Facultad de Artes, que bueno, que hace no muchos años que ya es facultad, y bueno, y también es un reclamo de todos los sectores de la universidad, tanto estudiantes, docentes, y no docentes, está apoyando la toma de diversos espacios y colectivos como la Asamblea Interfacultades, que bueno, la conforman estudiantes de diversas facultades de la universidad, que también estuvo en contra de la CRES, que fue esta cumbre de rectores, para decidir el futuro de las universidades. Entonces, también se está pidiendo por cosas que algunas no son nuevas, como la división injusta de que tiene cada facultad de la Universidad Nacional de Córdoba y de muchas facultades del país, universidades del país, que no reparten equitativamente los presupuestos entre facultades, la Facultad de Artes y bueno, toda la Facultad de Filosofía también reciben muy poco presupuesto en relación con FAMAF, por ejemplo. Claro. Bueno, tenemos un audio de una compañera estudiante universitaria que está dentro de la toma, que cuenta un poco, esto que venimos nosotros adelantando, pero lo vamos a escuchar en primera persona, una persona que está participando de la toma. Este es una entrevista que realizó un compañero de un medio colega, un medio amigo alternativo, Osmosis. Y bueno, ahí vamos a escucharlo. Estamos acá desde el interior de la toma del pabellón Sepia, la Facultad de Artes, que se decidió en asamblea de estudiantes con Caro, estudiante de artes. Contanos, Caro, cómo fue la jornada de hoy y cómo es que se llega a la instancia de toma. Bueno, primero que nada saludar a todos los estudiantes y el público que nos escucha. Hoy decidimos por unanimidad en la asamblea de estudiantes la toma porque creemos que a la educación, o sea, porque queremos que a la educación pública no se la toque. Le decimos al FMI que se vaya de nuestro país y a Macri que recorte por otro lado porque no le vamos a permitir el recorte de la educación, porque es algo que el pueblo argentino eligió como prioridad, que la educación sea pública y gratuita. En este sentido, lo que nosotros pedimos desde la Facultad de Arte es mayor presupuesto. Queremos que se nos paguen las ayudantías que se hacen desde el alumnado y las adscripciones que hacen los docentes, que son cargos ad honorem. Queremos mejores edilicias, o sea, que nos amplíen los edificios, y mejoramiento al equipamiento que hay, ya que la facultad dentro de todo está bastante destruida. Frente a esto, si conseguimos tener mejoras en los edificios, queremos tener doble horario de cursada por cátedra, por lo menos para que los compañeros trabajadores puedan acceder a estudiar como se debe, ya que nuestra facultad es uno de los índices más altos de deserción, casi no hay de egresados en la facultad por este tema. Los horarios de cursado son pésimos. Le decimos a Yuri, que al rector de la universidad, al consejo, que nos muestren las actas, y al decanato también de la Facultad de Arte, queremos que nos muestren las actas de presupuesto, queremos que nos amplíen el presupuesto, porque somos la facultad que menos presupuesto tiene, y el arte realmente, en cómo estamos, en las condiciones de violencia que tiene la sociedad hoy en día, realmente hace falta. Le decimos que queremos fuera la policía provincial de Córdoba de la UNC, y le pedimos por favor al rector que se encargue de solucionarnos el tema de la seguridad, que contrate a no docentes para encargarse del tema de seguridad, y que estos no docentes sean estudiantes para generar una bolsa de trabajo, ya que la mayoría de los estudiantes dejamos las carreras o dejan las carreras porque no tienen plata, y es muy difícil hoy en día conseguir un trabajo de 4 horas para poder seguir estudiando. Creo que estos serían todos nuestros reclamos. Frente a esto, me parece muy importante recalcar que la toma también es la toma es en unión a los docentes, que nos parece que es inaudito el acuerdo salarial que se tiene, ya que les han ofrecido un 5% cuando sabemos que la inflación es de más del 30% por lo menos. Entonces, en este sentido, recalcar que estamos a favor de los docentes y su lucha, ya que si ellos están mal, nosotros también. Bueno, muchas gracias. Carolina, contanos si esta toma tiene un tiempo definido en el cual va a durar, o si se plantea por tiempo indeterminado. Bueno, la toma es por el momento por tiempo indeterminado. Estamos bastante determinados a conseguir lo que queremos. No vamos a bajar la lucha hasta que nos den lo que pedimos. Mínimamente, la toma es del alumnado, o sea que si también de repente los docentes acuerdan su salario, bienvenido sea, pero nosotros queremos que nuestras reivindicaciones sean escuchadas y que sean que sean aceptadas y que nos den respuesta a lo que pedimos. Muchas gracias, Carolina. Seguimos acá en la toma, donde los estudiantes y las estudiantes se las ven muy organizadas, trabajando ya en las distintas comisiones para encargarse todo el funcionamiento general que lleva a cabo la toma de un pabellón tan grande como este. Hola, chicas. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, escuchábamos compañero de Osmosis haciendo una entrevista a una compañera de la Asamblea de Interfacultades, que comentaba cuáles son las reivindicaciones que tiene esta toma del pabellón Sepia de la Universidad Nacional de Córdoba, que también se solidarizan con la falta de paritarias de derechos para los trabajadores docentes de la universidad. Bien. Acá hay un comunicado de la toma también, y para repasar un poco algunas de las reivindicaciones, donde lo que se exige es que son más fondos universitarios para el pago de adscripciones de ayudantías, para más y mejores becas de materias, mejora en infraestructura, ampliación y refacción de edificios, adquisición de equipamiento y mejora de los existentes, doble turno de cursada por cátedra, apertura de cátedras paralelas, aprobación del plan integral contra la violencia de género que contemple un mínimo del 3% del presupuesto total de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, eso es un poco los porqué de la toma, que como ahí decía bien la compañera estudiante Carolina, es por tiempo indeterminado. Así que bueno, seguiremos este tema, a ver cómo continúa, cómo sigue, estaremos atentos, pero bueno, es parte de una situación general de desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con lo público, con las universidades. Recordemos el año, creo que fue el año pasado, Mauricio Macri dijo, ¿qué es esta locura de tantas universidades, no? Obviamente el plan de gobierno que tiene, el plan de país, no contempla que haya muchas universidades públicas. Sí, que a la vez también la Carol, la entrevistada también decía, nombraba al FMI. Entonces también es una presión internacional que hace el FMI para deteriorar socialmente a la sociedad en todos los derechos que se han ido adquiriendo a lo largo del siglo XX en Latinoamérica. Y bueno, y también en Brasil el año pasado también hablamos de que le van a sacar el presupuesto a la educación por 20 años. Exactamente. Entonces es parte del deterioro general, social y ajuste presupuestario que nos impone los imperios. Exactamente. Bueno, y hay que estar atento porque seguramente va a haber muchas noticias desde el ámbito universitario. Los docentes han rechazado la propuesta salarial que le hizo recientemente el gobierno nacional después que lograron sentarse en paritarias, así que esto va a seguir. Hacemos otra pausita, otro bloque musical con la música que el operador decida y continuamos en este Enredando las Mañanas. Probó eso de la libertad y le gustó, eso de la independencia que no era ninguna ciencia y navegó por otros mares y encontró varios piratas diciendo que no todo lo que brilla es plata y que la unión hace la fuerza, dispuestos a dar pelea, que contra viento y marea y a punto hizo cañón para defender cualquier trinchera de buena causa, que no importa si en los mares o en la tierra, y aprendió a navegar en contra y a favor del viento, a no hacer fuerza sino que a escuchar al viento, a distinguir desde la orilla que no todo el oro brilla, andar veloz pero sin prisa, recordando aquel consejo que le dio un pirata viejo sobre libertad, sello y sobre todo libertad. Pirata, no todo es plata, escucha mi consejo, libertad. Pirata, no todo es plata, escucha mi consejo, libertad. Se comenta que en medio de la tormenta los mayores enemigos que tuvo fueron el miedo y el ego, y demorarse en darse cuenta que vivir en el instante, ni pa' atrás ni pa' adelante, solamente en el presente era el secreto, y aprendió a navegar en contra y a favor del viento, a no hacer fuerza sino que a escuchar al viento, a distinguir desde la orilla que no todo el oro brilla, andar veloz pero sin prisa, recordando aquel consejo que le dio un pirata viejo sobre libertad, o sello y sobre todo libertad. Pirata, no todo es plata, escucha mi consejo, libertad. A los cuatro vientos y de timón Continuamos con el Enredando las Mañanas por Radio Zumba, la Turba de la Ciudad de Córdoba. Este proyecto comunicacional colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora vamos a continuar con una entrevista telefónica a Viviana, una compañera trolebusera. Nosotros el año pasado cronicamos mucho todo lo que fue el gran conflicto con el transporte público de la ciudad de Córdoba, con movilizaciones masivas, donde una de las grandes protagonistas fueron las compañeras trolebuseras. Y bueno, hace unos días salió una noticia triste, lamentable, de que finalmente fueron despedidas las compañeras delegadas que venían sosteniendo una lucha de más de un año ya. Entonces, bueno, estamos acá con Viviana para que nos cuente qué es lo que ha pasado en estos últimos días. Hola Viviana, buen día, gracias por atendernos a Zumba la Turba. Hola, buen día. Sí, no, la verdad que es muy triste todo esto que estamos viviendo, y más ahora, desde este año, la noticia que se ha despedido los tres únicos delegados de Tanto Trolebuse. Pero bueno, todavía está ahí. Yo, por lo que he estado hablando con mis compañeros, no se han dado por, o sea, no se dan por despedido, porque bueno, ellos son los que más o menos pueden contar esto, porque ellos son los que viven esto y los que saben, y lo que hace un año que vienen con abogados viendo cómo continuar, no se dan por despedidos, pero bueno, es lo que ha pasado. Claro. Contanos cómo se llega a este despido de los tres compañeros delegados. Bueno, el despido que sucede ahora es porque es debido, ellos manifiestan que es debido al paro del año pasado. La verdad que muy bien, yo no he leído la nota donde ellos están despedidos, porque en realidad eso no lo he visto, no he podido tener la oportunidad de conversar con todos. Simplemente sí conversé con Erika, pero la justicia todavía no dictaminó, porque ellos todavía están en proceso, no ha dictaminado nada. O sea, es totalmente ilegal todo lo que están haciendo, como todo lo que han hecho desde el principio, ¿cierto? Los despidos nuestros, los despidos de ellos también, la desaforación de los delegados, todo es totalmente ilegal, pero bueno, aparentemente lo hacen. Claro. Siendo ilegal, lo están haciendo, lo siguen haciendo, así que bueno, habrá que esperar a ver qué dictamine la justicia, a ver si llega a ser así o tienen que revocar todo. Bien, recordemos que todo este conflicto que se dio en el transporte público tuvo un componente relacionado con lo que es la violencia de género, ¿no? Porque de todos los despedidos de las empresas de transporte, un gran porcentaje fueron compañeras trolebuseras, ¿es así? Sí, así es. Nosotras somos de todo el transporte de Córdoba. Nosotros somos 130 mujeres. Se despidió el 40% de la empresa. La verdad que lamentable, porque bueno, nosotros nunca hicimos nada malo ni nada raro, solamente reclamamos, como siempre he dicho, mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones también para el usuario, porque en realidad los coches en ese tiempo y todavía dejan mucho que desear. Y bueno, algo que nos debían también era justo, que nos tenían que pagar. Y bueno, todo se tornó así. Pero porque siempre dije yo de que todo esto sucede porque como a Mestre se le descubre el tema del subsidio y él no supo declarar en qué se había gastado los subsidios y a dónde iba el dinero de los subsidios, él se ensañó con nosotras, porque las mujeres fuimos la que le descubrimos todo este tema, no solamente de Tanse Trolebuses, sino de todas las empresas. Nosotros somos un total de 280 empleados, 130 operadoras, de las cuales despidieron 68, a Tarse Trolebuses solamente le entraban 40 millones de pesos por mes. Claro. Los coches, nosotros yo con una antigüedad de 26 años, vengo manejando coches del año 61. Entonces preguntábamos en qué se iban todo ese dinero. Compraban 5 o 6 troles, 5 o 6 colectivos, y nada más, y seguíamos en la misma, y seguíamos. Entonces, bueno, imagínate, solamente a Tránsito Trolebús se le entró ese dinero, imagínate las otras empresas con muchísimos más empleados, ya que tienen subsidio del gaso y las gomas. Eso fue el punto clave para que Mestre se ensañe con nosotros. Por eso él jamás reincorporó a ninguna compañera a Tránsito Trolebús. Sí las tomaron en AUCOR a 30 compañeras con 0 años de antigüedad y exigiéndoles que no le hagan juicio a la TANSE. Claro, a los compañeros choferes se incorporaron a 62, nada más. La verdad que nosotros no hicimos absolutamente nada malo. Él nos puso en contra al pueblo. Y siempre dije que cuando él tuvo que aumentar el boleto, nunca les preguntó, pero sí les preguntó para esta clase de cosas cuando uno estaba peleando por algo que era justo. Así que bueno, las mujeres fuimos las que encabezamos todo este conflicto y las que nos pusimos al hombro muchas cosas. Y viendo que esto no iba a ningún lado, decidimos también instalar esa carpa en la municipalidad, que hace un año y un mes que estamos ahí, pidiéndole, en su momento le pedíamos a Mestre que nos reincorporáramos, que nos reincorporara, que nos atendiera, nunca nos atendió, su soberbia fue totalmente evidente, pero hoy pregunto, digo, ¿quién se va a hacer cargo de este femicidio laboral que ha cometido este hombre con nosotras, que somos madres solas, que tenemos muchos años de antigüedad, que somos mujeres grandes, que llevamos y tenemos una familia adelante y que con la edad y las enfermedades que nosotros nos dejó el transporte, no podemos conseguir otro trabajo en otro lado porque si vamos a limpiar una casa, los hombros, la espalda, las piernas, de verdad, no es por desmerecer nada, porque la verdad que un trabajo es bienvenido sea y es una bendición. Pero la verdad, todo esto es tan tremendo, como tan injusto y como tan ilegal todo lo que han hecho, y así pasó con los delegados, que es todo tan ilegal lo que ha pasado. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué se dice y qué dictamina la justicia, a ver qué pasos van a seguir. Viviana, tengo una pregunta. Nosotros entendemos de que ustedes estaban denunciando el desmantelamiento de la empresa, la privatización de TAMSE. Entonces, que por eso Mestre se ensañó con ustedes, digamos, y una persecución política, y por ser también delegadas mujeres y por ir en contra del gremio. ¿Es así? No te escuché nada, se te cortó. Por favor, repetímelo. Disculpame, ¿no? Que te decía de que vos hablabas de ensañamiento de Mestre y me parece que bueno, que ustedes estaban, por un lado, desconociendo lo que decía el gremio oficial de transporte y también denunciando el desmantelamiento de TAMSE y, bueno, y terminando de denunciar que estaban privatizando el transporte de Córdoba. ¿Es así? Mira, nosotros hace años que venimos pasando y padeciendo todo este desmantelamiento de la TAMSE. Nosotros teníamos un gremio intervenido en ese momento, así que y la verdad lo seguimos teniendo. Pero yo la verdad que, sinceramente, yo no soy delegada, simplemente soy operadora que está en la carpa hace un año y medio, un año y un mes, perdón, que estamos ahí. Y yo lo único que protesto y estoy ahí acompañando porque es tan injusto todo lo que ha sucedido, pero la verdad que lo único que pido y espero que exista la justicia y que se pueda revocar todo esto, porque la verdad que el daño es tremendo que nos han hecho, no solamente que nosotras, operadoras de trolebuses de años, porque son 26 años, es toda una vida. Toda una vida, y el daño psicológico que ellos a nosotros nos han causado es enorme. Somos luchadoras porque somos madres, y quienes nos dan fuerza para seguir adelante son nuestros hijos y en mi caso mis hijas y mis nietos, porque yo los crío a ellos también. La verdad que ojalá se pudiera revocar todo esto y este intendente pueda tener un poquito de remordimiento y saber el daño enorme que causó. Los otros días estamos viendo un video en el cual un hombre que está en UTA intervenida decía que había quedado la gente, los peores conflictivos, habían quedado afuera la gente que no servía. Y la verdad que uno dejó la vida ahí adentro, porque son 26 años, y creo que nosotras como mujeres que hace un año y pico que estamos ahí en la municipalidad, fuimos los más pacíficas. La gente que volvió a trabajar, que gracias a Dios, porque me alegro que hayan vuelto a trabajar nuestros compañeros, son los que le iban a tirar abajo la UTA. Pero bueno, la verdad que espero que Dios haga justicia, porque la verdad que esta justicia es tremenda, es algo tan inhumano, incorrecto en todo lo que están haciendo, y se puede resolver. Y si no, bueno, habrá que esperar a los juicios y todo lo demás, que lamentablemente lo va a tener que pagar el pueblo, porque es así. Es tremendo esto. Son muchas las personas que han quedado en la calle, muchas, y que bueno, que todas ya están haciendo su juicio y todo para poder asegurarse algo, porque uno no puede tampoco dejar pasar esto. Bueno, Viviana, muchas gracias por atendernos, y bueno, saben todas ustedes que siempre cuentan con nosotros para seguir difundiendo y haciendo visible la lucha de ustedes. No, yo les agradezco, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar ahí y por siempre estar pendientes de nuestra lucha. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gran abrazo. Abrazo. Sí, dos cosas. Primero, en realidad nos sorprende la falta de sensibilidad de un intendente ante la tragedia que es para una persona trabajadora quedarse sin trabajo, y el ensañamiento con estas mujeres trabajadoras, pero para ocultar sus negocios, ¿no? Porque ya sabemos en Córdoba que hace años y años y años que el transporte es un gran negocio entre cúpulas burocráticas sindicales, los gobiernos de la ciudad y los empresarios del transporte. Y no tienen ningún reparo en terminar con trabajos, con historias de vida familiares, donde dejan en la calle un montón de personas que no tienen otra posibilidad para llevar el sustento a su familia. Y por otro lado, lamentable lo de la burocracia sindical, ¿no? Dirigentes sindicales que tienen que estar para defender los intereses y los derechos de los trabajadores, hablando de esa manera de compañeras trabajadoras que lo que estaban haciendo es denunciar un gran negociado, y lo que hizo el gremio desde el principio es atacarlas, intervenir el sindicato, perseguirlas, deslegitimarlas. Una situación de las más tristes que han pasado e injustas que han pasado es el año pasado y este año en la ciudad de Córdoba, realmente. Sí, realmente fueron como las únicas que sinceraron la situación de adentro del transporte urbano de Córdoba capital, que bueno, que viene hace 12 años subiendo el precio de una manera terrible, así, y bueno, y ellas como que se abrieron y dijeron un montón de cosas que bueno, que el intendente no quería que se sepan. Entonces, eso fue el ensañamiento que hablaba Viviana recién. Sí, y bueno, recordar, como ahí mencionaba Viviana, las compañeras, ya es el segundo invierno que están pasando en una carpa muy precaria instalada en las puertas de la municipalidad, exigiendo una solución a su problema, y llevan dos inviernos sin respuestas. El intendente nunca las quiso recibir, nunca las quiso atender. Algo similar a lo que hace con todos los conflictos sociales que surgen en la ciudad de Córdoba. No escucha a las personas involucradas. Bueno, vamos difícil. Vamos a un temita cortito, sí. Y volvemos.

arena en esta ciudad. Disparan, rolan de a montones y vos no los dejas. Y entonces sí, te conocí. No sé qué hace, yo soy capaz de darme más. Solo por eso intento verlo, detenerlo. Me parece muy lógico. Y entonces sí, te conocí. No sé qué hace, yo soy capaz de darme más. Bueno, si estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas desde los estudios de Zumba La Turba, si recién te estás enganchando, somos el Enredando las Mañanas, el programa nacional informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, vamos con un tema de Santa María Sin Basura, que es un grupo que viene ya hace un año y medio más o menos, y denunciaron el año pasado un derrame de Taim, que nos van a contar bien de qué se trata y qué es lo que pasó nuevamente. Eliana, ¿nos escuchás bien? Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, gracias por atendernos. Contanos un poquito, reconstruimos un poquito el relato del proceso y la lucha de ustedes y, bueno, ¿qué es Taim para toda la red nacional? Bien, bueno, nosotros somos una asamblea de vecinos autoconvocados de la localidad de Villa Parque Santa Ana, que es una pequeña localidad de 5.000 habitantes ubicada sobre la ruta 5 que une a Córdoba con Altagracia. Estamos apenas 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Iniciamos ya hace 2 años una resistencia, una lucha social en contra de la instalación de un nuevo mega basural de la ciudad de Córdoba en cercanías de nuestro pueblo. Esta alerta que nos provocó, digamos, la posibilidad de la instalación de este nuevo mega basural, para lo cual no habíamos sido consultados, implicó que los vecinos nos organizásemos, nos conociésemos y comenzáramos a realizar acciones tanto de protesta como acciones legales y múltiples investigaciones al respecto. Y así descubrimos, digamos, que digamos contiguo al predio donde querían instalar el mega basural de Cormecor ya existía una planta de tratamiento y enterramiento de residuos peligrosos que provienen de todo el país, que se llama Taim y es del grupo de Benito Roggio. Esta planta, lo primero que nos llamó la atención, no sabíamos que existía, que también estaba ubicada, digamos, a espaldas del pueblo, sobre la ruta 36, lo primero que nos llamó la atención fue un olor químico nauseabundo, muy particular, que provenía de la planta y que nosotros solíamos identificar en nuestro pueblo, pero que confundíamos con fumigaciones. Allí nos dimos cuenta que provenían de esta planta y empezamos a investigar de qué se trataba. Tomamos muchas fotografías en ese momento de la planta. A veces había líquidos blanquecinos fluyendo de la planta. Este control que empezamos a hacer de la planta, porque está ubicada a pocos metros de un acampe que nosotros tenemos para resistir el ingreso de Cormecor, digamos, al predio, implicó que estuviéramos muy atentos y que el día 28 de marzo del año 2017 pudieran algunos vecinos en el lugar presenciar la inundación de la planta y el desborde a raíz de una lluvia muy torrencial que se produjo esa noche, la noche del 28 de marzo de 2017. El agua de escorrentía, es decir, de la correntana que produjo la lluvia, rompió los taludes que rodean a la planta, los terraplenes, ingresó a la planta, la inundó completamente como si fuese un enorme dique, digamos, y rompió los taludes estes, digamos, que dan sobre la ruta 36, y esa corriente contaminada con todos esos productos peligrosos que la planta entierra en fosas abiertas, continuaron disueltos en el agua, hacia, digamos, siguiendo la pendiente hacia el este, e ingresaron al canal abierto, los Molinos Córdobas, que es un canal que trae el agua desde el dique de los Molinos hasta la planta potabilizadora de Bower, que abastece de agua a media ciudad de Córdoba y ese canal continúa, digamos, la planta potabilizadora tiene una toma, pero el canal continúa regando las huertas del cinturón verde de Córdoba. Que ustedes estaban alertando a la justicia de que eso podía llegar a pasar, digamos. Sí, porque en esta lucha nosotros conocimos, digamos, a nuestros vecinos de la zona rural de Alto del Durazno, que están más próximos a la planta de Tahim y lo que es el predio pretendido por Cormecor, y lo que ellos nos contaban, muchos de ellos son nacidos y han vivido siempre ahí, que habitualmente es una zona que cuando llueve se inunda y corren fuertes ríos, digamos. Lo que los geólogos nos han explicado es que es una zona de drenaje natural, que es una especie de embudo que embalsa, ¿sí?, el agua de una cuenca muy grande, de muchos kilómetros, digamos, aguas arriba, y por allí desagota hacia la zona del canal Los Molinos. Es decir que la planta y el enterramiento de Cormecor no pueden, la planta de Tahim no debería haber estado ubicada en ese lugar jamás. Aquí está en ese lugar justamente por la corrupción política, por ciertos favores políticos, favores entre comillas, ¿no?, que los políticos de turno le hicieron a Rogio para que esa planta se instalara en el lugar, aunque no consiguió nunca un certificado de no inundabilidad, porque evidentemente los estudios previos alertaban sobre las enormes posibilidades de que la planta se inundara si era ubicada, como efectivamente se hizo, en ese predio, ¿no? Sí, que también agrego que Benito Rogio es uno de los empresarios con más relaciones políticas en Córdoba, digamos. Sí, con todos los colores políticos, ¿no? Sí. Digamos, Benito Rogio hace, miren, para ponerles un ejemplo, la planta de Tahim es de Benito Rogio, del Grupo Rogio, la planta potabilizadora de agua cordobesa, que fue contaminada por el derrame de Tahim, es de Benito Rogio, y la obra de entubamiento del canal para que deje de ser un canal abierto, también la está haciendo Benito Rogio hace aproximadamente 15 años sin concluirla nunca, ¿no? Claro. Para que ustedes se tomen una idea de que si no había una denuncia de los vecinos y por las propias connivencias con el Estado, porque aquí la primera querellante debería ser la Municipalidad de Córdoba, ¿no? Claro. Si le interesara la salud de sus vecinos, el primer actor querellante debería ser la Municipalidad de Córdoba, también el gobierno de Córdoba, pero lamentablemente las relaciones no santas, digamos, políticas que tienen, hace que, lejos de estar intentando saber la verdad y castigar a los culpables, tengamos a los funcionarios públicos intentando encubrir permanentemente este delito. Sí, Benito Rogio, uno de los implicados en este mega causa de las coimas, del pago de coimas, ¿no? También que ha saltado sí, hace pocos días, ¿no? Y de Odebrecht. Exactamente. Sí, tiene no una. No solo están los cuadernitos, sino en la causa de Odebrecht. Y bueno, y esta causa lo que demuestra es una forma sistemática de funcionamiento corrupto, ¿no? De connivencia, lo que nosotros hemos descubierto al acceder al expediente, es que hay una práctica sistemática de connivencia empresarial y política que genera este tipo de cosas, que una planta se instale en que una planta de residuos peligrosos que recibe, por decirles, barros de minas contaminados de Catamarca, ¿sí? Barros contaminados con hidrocarburos del sur, es decir, el residuo más contaminante que producen determinados tipos de explotaciones que en la provincia de Córdoba no se genera, es decir, nosotros no tenemos explotación de petróleo ni de minas, sin embargo recibimos, por una legislación que lo permite, recibimos el peor residuo contaminante de muchas otras provincias, ¿se entiende? Claro. Y lo concentramos en un lugar, o sea, concentramos el barro de las minas, los residuos de las producciones de hidrocarburo, los ácidos contaminados las cenizas ácidas de caldera, y las ponemos todas en un solo lugar, generando un cóctel imposible de predecir en cuanto a sus consecuencias. Al lado del proyecto del basural más grande de Latinoamérica. No, y en el curso de agua que desemboca en el canal que abastece agua potable a media ciudad de Córdoba. Claro, está todo en una, quieren poner toda la basura en un mismo sector, digamos, porque también los basura, pero, otros basurales de Córdoba están en ese sector. Y que ahí vuelva a fluir a la ciudad para través del canal, los molinos, ¿no? Claro. Es la verdad que cuando uno lo ve y lo razona, no puede entender el nivel de la actitud criminal con la que estas personas actúan, ¿no? Sí, también la falta de interés en el futuro de la salud de la sociedad y de la salud de la biodiversidad, digamos, también es muy grave. Decinos, Eliana, que contanos si pudieron ustedes ingresar la denuncia. Hoy entiendo que hay una conferencia de prensa que tienen en el Museo de Antropología a la tarde. No, la conferencia de prensa se debió suspender. Sí. Porque, bueno, efectivamente nosotros somos querellantes en la causa que investiga esta inundación y esta contaminación. Esta cabe aclarar que esta investigación la inició de oficio un fiscal de Altagracia, el fiscal Peralta Oltonelo. Nosotros nos constituimos como querellantes, representantes de la Asamblea en esa causa, fuimos admitidos y hemos colaborado en la investigación. Actualmente lo que ha sucedido es que los peritos oficiales de la justicia han entregado al fiscal un informe con los resultados de todas las pericias que se hicieron a lo largo de este año y medio, digamos, para descubrir por qué la planta se había inundado y se había contaminado. Existe al día de la fecha un secreto de sumario dictado por el fiscal, por lo cual nosotros hemos suspendido la audiencia pública porque no podemos, digamos, ventilar la información de este informe pericial hasta tanto el fiscal resuelva si imputa o no a los responsables. Claro. Usted, te hago una consulta, por más que por ahí no puedas darnos la información, pero ¿ustedes han tenido acceso al informe ese de los peritos oficiales? Sí, nosotros hemos tenido acceso porque somos parte, ¿sí? Claro. Somos querellantes en la causa, y pero rige para nosotros el secreto de sumario. Tampoco nos puedes decir si la satisface o no la satisface el informe. No, verdad que nuestros peritos de control, sí, ustedes saben que en los juicios está la parte acusadora, la parte acusada y el Estado, la justicia. Bueno, el Estado puso los peritos de oficiales. Taín puso sus peritos de control y nosotros, los vecinos, aportamos nuestros profesionales de confianza para que controlen la manera en que se lleva adelante la pericia. Ahora tendrán 15 días para responder ese informe. Bien, bien. Bueno, Eliana, no lo intentamos más. Pero bueno, es muy... Tengan paciencia. Vamos a tener paciencia, así que bueno, te pedimos que apenas se pueda informar dar esa información, que te comuniques con nosotros. Y bueno, lamentablemente es para contar un poco, volver a refrescar la memoria de lo que pasa en Córdoba con Taim y bueno, y bueno el peligro de lo que implica tomar agua ahora, básicamente, y ya hace un tiempo, pero bueno, hablando de los conflictos socioambientales en Córdoba, está bastante triste todo el año, así que bueno, es necesario volver a retomar estos temas. Sí, totalmente. Lo más posible. Hola. Sí, hola. Sí, digo, lo positivo dentro del panorama oscuro es cómo las comunidades se están organizando, levantando para tratar de impedir, digamos, estas políticas realmente de saqueo y de contaminación del único mundo que tenemos para vivir. Creo que cuando hablamos de conflictos socioambientales, lo que estamos viendo, bueno, es la resistencia organizada de mucha gente común que empieza a cobrar conocimiento y conciencia de lo que está sucediendo y que levanta su voz contra poderes muy grandes, pero que sin embargo estamos logrando al menos hacer pensar y detener el avance de estos proyectos absolutamente contaminantes y perjudiciales para la población, ¿no? Sí. Sí, así pasa en todos los conflictos, en la autovía, un montón de gente organizada en la audiencia pública y en tratar de parar ese megaproyecto. Después Porta también, que estuvieron hace un año ya, que no tienen respuestas de del Ministerio de Ambiente. Bueno, es larga la lista, pero por suerte también es larga la lista de los colectivos y la organización para parar, digamos, el deterioro ambiental y social de esta provincia. Así que, bueno, te mando un abrazo. Gracias por atendernos. Y sabes que siempre cuentan con Zumba la Turba y con la RNMA. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Y bueno, ahí pasaba Eliana contándonos la situación de la zona de Santa Ana. Como que parece que todo lo que es residuo o basura, lo que la sociedad no quiere, tiene que ir a parar esa zona, ¿no? Pues estamos también ahí más o menos cerca de Bower. Pero bueno, acordamos en esto que dice ella, lo positivo es la organización de las comunidades para defender su territorio, su derecho a vivir en un ambiente sano, y creemos que por ahí va la solución a todos estos problemas surgidos por los intereses voraces de empresarios y gobiernos, de que el único interés parece que tienen es el dinero, ¿no? Bueno, vamos entrando a la recta final del Enredando del miércoles, y bueno, vamos también a otra nueva pausa musical, Tere, ¿te parece? Dale, y después nos vamos a seguir viajando por las noticias del país. Y anoche me fui pa'l baile, me vine con mis amigos. Anoche me fui pa'l baile, me vine con mis amigos. Me dijiste anda vos solo, me quedo en casa que tengo frío. Me dijiste anda vos solo, me quedo en casa que tengo frío. Pensando me quedé yo, siempre salí los domingos. Pensando me quedé yo, siempre salí los domingos. Acá hay gato encerrado, hoy tengo escalofrío. Acá hay gato encerrado, hoy tengo escalofrío. Y cuando regresaba, queriendo dormir contigo, sorpresa me llevé yo, estás de fiesta con el vecino. No me mienta más, no me mienta más, no me mienta más. No, no, ya no soy un niño. No me mienta más, no me mienta más, no me mienta más. No, no quiero te sigo pensando. ¿Quieres saber si de nuevo me he enamorado? ¿Quieres ocultar y olvidar todo lo que ha pasado? El tiempo nos ha cambiado, el tiempo nos ha marcado. Todos los días soportando todas tus quejas. Creías que de mi vida eras la dueña. Difícil va a ser que yo quiera volver a intentarlo. Ahora que te vuelvo a encontrar, ya lo tengo bien decidido. Ya no soy el tonto idiota que se enamoró de una locura, de una obsesión. Quiero ser libre y brillar. Espero no volver a encontrarte, ya he logrado borrarte, he logrado sacarte de mis sueños, el amor es libertad. Me olvidé del paisaje por mirar el camino. Me olvidé del mundo y olvidé los amigos. Después de todo lo que he sufrido pude comprender que nadie es dueño de nadie, ni nadie nunca lo será. Ya no soy

Natacha Sandoval, soy comunicadora social en Río Grande, Tierra del Fuego. Bueno, les paso información sobre lo que sucedió ayer en nuestra ciudad. En horas de la tarde, la compañera Gala Ferreira, quien también es comunicadora social y periodista feminista aquí en Río Grande, nos cuenta que estaba teniendo un patrullero en la puerta de su casa y que le iban a allanar por algunas pintadas que se generaron en algunas iglesias, tanto católicas como evangélicas, acá en la ciudad de Río Grande, en la noche previa a la votación en el Senado, la votación de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Nos acercamos con algunas compañeras hasta su casa. Nos llamó la atención la falta de móviles policiales con identificación. Pudimos constatar que estaba la policía allanando su casa. Su madre pudo salir para decirnos, bueno, que nos vayamos. Nos habíamos concentrado un grupo de 10 compañeras, bueno, tratando de saber qué era lo que estaba pasando. Y ahí nos contó que estaban llevándose carteles, pañuelos, su celular y su computadora, dejándola incomunicada a Gala por algunas horas. Nosotros y nosotras entendemos también que es producto de un hostigamiento que viene sufriendo Gala hace un tiempo ya por redes sociales, por su activismo feminista. Durante la sesión en el Senado del 8 de agosto también nos llegaron algunas capturas de pantalla de perfiles de Facebook de un policía de la provincia de aquí, escrachándola, entre comillas, diciendo que ella era la que había hecho, realizado estas pinturas frente a las iglesias que están en nuestra ciudad. Así que, bueno, lo ligamos directamente a eso. También se realizaron allanamientos en la casa de un fotógrafo que estuvo reflejando estos hechos en estas iglesias, y un espacio de arte autogestionado que también está en el centro de nuestra ciudad. Nosotros entendemos que esto es una persecución ideológica que no tiene otro fin que amedrentarnos y generar terror en nosotras y en nosotros, en los que estamos peleando por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que, bueno, esa es la información que tenemos. Nuestros compañeros y compañeras ya están, bueno, cada uno en su casa, solamente tuvieron que ir a actualizar sus datos ante investigaciones, pero bueno, ya están con asesoramiento legal de parte de compañeras y compañeros abogadas y abogados feministas. Así que bueno, esa es la situación. Nosotros hoy nos concentramos, nos autoconvocamos en San Martín y Belgrano, actitudes de la policía de la provincia y obviamente el gobierno de Rosana Bertone, quien es la culpable de este hostigamiento. Ella se mostró a favor de la vida en una de las últimas caravanas que se realizaron en contra de la aprobación del proyecto. Si les parece, estamos en contacto. Les mandamos un saludo muy grande desde Río Grande, Tierra del Fuego. Bien, ahí estábamos escuchando un audio respecto a una noticia que nos enteramos ayer ya medio tarde. Bueno, ahí creo fue bastante clara la compañera Natacha, y le agradecemos, comunicadora social de Río Grande, Tierra del Fuego. Bueno, sobre este hostigamiento, que ya no es nada nuevo, ¿no? A las personas que luchan, a las personas que se organizan, y también significativamente a mujeres que se organizan y que luchan, ¿no? No queríamos dejar de cronicarlo. A mí me hizo acordar un poco a lo que fueron los allanamientos el año pasado acá en Córdoba, ¿no? Que lo comentamos, ¿no? Cuando después de una de las varias marchas pidiendo justicia por Santiago Maldonado y previo a la marcha nacional del Gatillo Fácil, el fiscal de Córdoba ordenó allanamientos en distintos locales, distintas organizaciones sociales, que donde se llevaron pasacalles, se llevaron tambores, bombos, pintura, volantes, esas cosas como el Cajas de Leche, exactamente, muchas organizaciones sociales que realizan trabajo territorial, no sé, como elementos subversivos se llevaron distintas organizaciones. Claro, pero con eso estaban, bueno, aprobando un allanamiento positivo, digamos, a partir de esos hallazgos, digamos, tan de prueba policial, digamos. Sí, sí, y la celeridad, ¿no? Con la que actúan en ciertos casos y la falta de celeridad, por ejemplo, con la que actúan en otros, porque para hacer estos allanamientos son rapidísimos, pero las diligencias respecto a los casos de gatillo fácil, donde tienen que ir contra policías, contra miembros del Estado, de ahí se acaba la celeridad. Sí, pero casualmente, bueno las allanadas son referentes de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, y referentes de la Asamblea, ni una menos de Río Grande. Y bueno, y casualmente también días antes coincide con que fueron denunciadas y hostigadas en las redes sociales. Entonces, bueno, es toda una red de hechos que desencadenaron que el juez Raúl Sajade de Río Grande les mandara un allanamiento a sus casas y a un centro cultural también. Entonces es un hostigamiento político e ideológico en contra de la lucha por la ley del aborto legal. Bueno, así que bueno, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y a las compas de allá de Tierra del Fuego. Y ya se nos está yendo el programa, Tere, nos quedan 4 minutos, queríamos hablar un poco del encuentro nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos que comienza este viernes en Catamarca. No sé si tenemos mucho tiempo, queríamos por ahí recordar talleres que hay, digamos que tenemos interés en por ahí pasar una entrevista, pues nosotros acá desde Zumba les contamos las distintas radios que hacen a la Red Nacional de Medios Alternativos, organizan talleres o charlas o algún tipo de actividad en los encuentros, y desde Córdoba siempre, el año pasado en el encuentro de Rosario se organizó desde La Chispa, que es un programa que se hace por acá por Zumba, junto a un taller de acá del Hospital Neuropsiquiátrico que está acá cerquita de la radio. Hace 8 años que ya se realiza un programa radial difundiendo un poco toda la problemática y los temas de interés de las personas que participan de ese taller. Y el año pasado, decíamos, en Rosario hicieron un taller de desmanicomialización, si me salió bien la palabra. Está bien, está muy bien. Y tuvo mucho éxito, podemos decirlo, tanto que este año se va a repetir en Catamarca. Se va a repetir, claro, el primer día, el sábado a la mañana va a haber un taller que van a dar los compañeros ahí, los que forman parte de la radio, del programa de La Chispa en Córdoba, y bueno, van a hablar de qué es lo que significa la desmanicomialización de la comunicación. Después también va a haber otro taller que tiene que ver con cooperativismo en medios comunitarios, alternativos y populares, software libre para radios libres y un conversatorio sobre fotoperiodismo. Después también va a haber, la verdad que son un montón de cosas, sí, y participan un montón de panelistas y talleres y talleristas de la red, hablando sobre geopolítica de la resistencia, hablando de cómo producir spots radiales con estudiantes secundarios, comunicación con perspectiva de género, que bueno, es una de los ejes que está trabajando en la red, no tanto en sus temas, no solo en sus temas cotidianos de lo Enredando las Mañanas, sino también internamente, medios campesinos e indígenas y territorios en conflicto. Después también vamos a tener un espacio de festirock catamarqueño, bueno, para toda la RNMA y los que asistan. Sí, así que bueno, vamos a tener que aprender a bailar rock ahí. Algo de hip hop me parece que hay para la apertura también. Y acá el compañero Francisco va a hacer un taller también, ¿no? Acá creo que alguna vez lo comentamos, pero algunos cumpas, algunas cumpas de la radio Zumba vienen realizando talleres de radiales en escuelas de la ciudad de Córdoba, donde se hacen spots, donde se les dan unas herramientas a los alumnos, a las alumnas para trabajar en radio, y van a estar socializando esa linda experiencia allá en Catamarca también. Me dice que sí, Francisco. Sí. Todo, sí, a todo dice. Así que son los aportes. Le gusta operar, pero no le gusta hablar, ya lo vamos a hacer hablar. Son los aportes de la Regional Córdoba, la red, al encuentro. Ahí Tere mencionó un taller de software libre. Bueno, el compañero Juan Martín de Radio Roja, allá de Casa Grande, va a estar dando ese taller también, muy interesante. Son un montón de actividades muy lindas donde se mezcla la cuestión de radial, de cuestiones relacionadas con lo que es hacer radio comunitaria, con charlas, debates sobre las distintas problemáticas que la red ha tomado y toma como ejes centrales de su... Y bueno, y también va a haber una muestras abiertas y durante todo el fin de semana de las producciones tanto radiales, gráficas, y producción de videos de la red, porque bueno, tenemos compañeros y medios que bueno, también laburan tele, como gráfica, como fotoperiodismo, así que bueno, van a mostrar también el proceso de su trabajo. Buenísimo, y ya son las 12, nos estamos yendo, así que eso es todo. Acá estamos saliendo en bicicletas, tráfico, combis, autos, en lo que sea para allá. Y al que le interese, todavía se puede sumar, se puede comunicar con Zumba o ir por su cuenta. Ya seguramente van a poder encontrar el lugar fácilmente, que es ahí muy céntrico, donde se va a realizar, que en este momento no me acuerdo el nombre. Y va a ser en la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza principal, y después un instituto o una escuela que, bueno, Catamarca queda cerca a todo. Y después nos vamos a bailar al Club Independencia, que también queda a la vuelta. Vamos, ahí nomás. Bueno, nos fuimos entonces. Chau, chau, esto fue el Enredando las Mañanas desde Zumba La Turba, Córdoba Capital.